Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos en Radio Alhama, listos para comentar la actualidad local a partir de lo que se publica en alhama.com. Y ahora nos centramos en un artículo de opinión que, bueno, ha generado bastante comentario, ¿verdad? Pues sí, lo firma Juan Antonio Martín Palma, que es concejal del PSOE aquí en el Ayuntamiento de Alhama de Granada. Exacto. Y es un texto, la verdad, con un tono muy crítico hacia cómo se está gestionando el patrimonio histórico y cultural de Alhama. Ajá. El concejal se enfoca mucho en lo que él ve como oportunidades de financiación que se han perdido y, bueno, una falta general de estrategia. Es una visión que denota preocupación, ¿no?, por el legado patrimonial. Sí, el artículo arranca ya fuerte, ¿eh?, expresando lo que el autor llama su profunda decepción. Mm. Habla de 14 años durante los cuales, bueno, según él, el equipo de gobierno pues no ha actuado como debía para conservar y poner en valor los bienes de interés cultural, los BIC, vamos. Claro, y parece que lo que ha, digamos, encendido la mecha es una convocatoria reciente de subvenciones del ministerio. Sí. Una para bienes inmuebles que son BIC y además de titularidad pública. Vale. Según el artículo, la justificación que dio el concejal de Cultura para no pedir esa ayuda fue que las bases no encajaban bien con el proyecto que tenían para el Hospital de la Reina. Ya. Y además se menciona que desde el gobierno local se llegó a acusar al PSOE de demagogia por sacar el tema. Pero, a ver, aquí es donde el concejal Martín Palma presenta su contraargumento fuerte, ¿no? Exacto. Sostiene que esa justificación, pues, que no se sostiene. Dice que Alhama tiene otros 7 BIC, que sí son públicos y que, según él, encajaban perfectamente. ¿A 7? Sí, los enumera y todo. El conjunto histórico artístico del casco antiguo, los tajos, que son impresionantes. Desde luego. El recinto amurallado y luego, fíjate, 4 torres. La de la Solana, la de los Baños, la del Hoyo y la de la Luna. O sea, 7 opciones claras, según el texto. Hombre, sí es así. Llama la atención, ¿verdad?, que teniendo tantas opciones no se presentará nada. Es uno de los puntos claves de su argumentación, ¿sí? Y lo conecta con otra cosa que él ve como una inconsistencia muy, muy grande. ¿El qué? Pues afirma que el propio Hospital de la Reina, el edificio que usaron como argumento para no pedir la ayuda... Sí. Pues que no está catalogado como BIC según los registros oficiales que él consultó. Vaya. El artículo dice que esto es preocupante y habla de un desconocimiento imperdonable del patrimonio por parte de quien lo gestiona. A ver, si esto es tal cual lo describe el artículo, la justificación oficial se queda un poco... Sí, sí, bastante debilitada, claro. Y la crítica no se queda solo en esa subvención, ¿eh? No, no. Se extiende a cosas más básicas, como el mantenimiento. Pone el ejemplo de la limpieza y conservación del casco histórico, que ese sí es BIC. Uh-huh. Y señala que el punto 25 de las bases de esa misma ayuda sí contemplaba actuaciones en conjuntos históricos como el de Alhama. Vamos, que hasta para tareas de mantenimiento se podría haber buscado financiación, sugiere. Quizá lo más impactante del artículo es cuando compara con otros pueblos. Sí, eso es duro. Contrapone la situación de Alhama, sin fondos de esta línea, con Salar, por ejemplo. Casi 3 millones de euros para su villa romana. Casi nada. O la Malajá, con más de 2,2 millones para el Torreón. Y menciona más. Montefrío, Loja, Huétor-Tájar, Huéscar, todos consiguieron dinero de ayudas competitivas. Claro, la comparación busca resaltar eso. La idea de oportunidad perdida. Es un argumento visual, ¿no? Muy visual, sí. Y el texto no se queda ahí. Incluso propone proyectos concretos que Alhama podría haber presentado. ¿Cómo cuáles? Pues habla del arreglo del puente romano, que falta le hace, según muchos. Sí, es verdad. Mejorar el entorno de la parroquia, que es un punto clave del casco histórico. O incluso, fíjate, catalogar y estudiar las mazmorras antiguas, pensando ya en futuras ayudas. O sea, da ideas concretas para demostrar que había potencial, que se podían hacer cosas. Exacto, que no era por falta de proyectos posibles, según su visión. ¿Y la conclusión del artículo es? Bueno, bastante directa, ¿sí? No se anda con rodeos... Señala directamente al Partido Popular y al alcalde, Jesús Ubiña. Les atribuye la responsabilidad. Totalmente. Dice que son los responsables de estas oportunidades perdidas. Les pide que dejen las excusas, que asuman la responsabilidad y que gestionen el patrimonio de forma activa. Mm. Y cierra con una frase, bueno, muy rotunda. Nuestro patrimonio no merece excusas, merece gestión y compromiso. Ahí queda eso. En fin, es una pieza de opinión política clara. Una crítica muy severa a la política de patrimonio del gobierno actual. Sí. Usando como eje esa subvención no solicitada y la comparación con otros municipios. Pone sobre la mesa temas de planificación, de conocimiento técnico del propio patrimonio y de buscar financiación fuera. Desde luego un artículo que invita a pensar, ¿no? A reflexionar sobre cómo se está gestionando ese legado tan valioso y cuáles son las prioridades. Pues hasta aquí nuestro análisis de este artículo de opinión. Seguimos ya preparando más información y análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.